guardián de mi tío. Y don Triquitraque el americano, que todo el mundo tiene recorrido. Traca que traca, traca que traca, rejuntando parnese con su comercio de hipiama. Ay, que don Triquitraque, ate yo canela y clavo, azúcar cande y oro nativo, los colmillitos de un elefante, poquito fresco y un moro vivo. Ay, que don Triquitraque, y una mona rabona con su monito, y una cotorra que viene hablando, y una escalenturita que el pobrecito ya está parmando. Ah, y don Triquitraque, traca que traca, traca que traca, rejuntando panese con su comercio de hipiama. Ha traído el barbián de mi tío y un paragüita que cuando llueve a mí me pone cana perdido. Y pa' que me suene, pa' que me suene, pañuelito de sea que solo sirve pa' que eso pene. Ay, que don Triquitraque, yo canela y clavo, azúcar grande y oro nativo, los cornillitos de un elefante, poquito fresco y un negro vivo. Ay, que don Triquitraque, y una mona rabona con su monito, y una cotorra que viene hablando, y una calenturita que el pobrecito ya está parmando. Don Triquitraque, traca que traca, traca que traca, rejuntando parnese con su comercio de hipiama. Ay, que don Triquitraque, con su mona rabona y con su monito, y una cotorra que viene hablando, y una calenturita que el pobrecito ya está parmando. Ah, ah, ah, ah. Y don Triquitraque, traca que traca, traca que traca, rejuntando parnese con su comercio de hippie. ¡La rumbita gitana! ¡Ay! ¡Arma! ¡Déjala ahí!